We'll be right back. edición más de Nómadas Sin Tópico a través de Contrabanda. Ahí estamos, ¿qué pasó mi buen Gabo? Ahí fallando con la nave espacial. Bienvenidos a una emisión más de Nómadas Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Le vamos a jalar las orejas al Gabo. Pues bienvenidos, les habla César y aquí Gabo piloteando la nave. Y bueno, pues estamos muy contentos, otro domingo más. Nos acompaña Mónica también, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿y vosotros por aquí? ¿Qué tal, Mónica? Pues más adelante vamos a contar también con tu columna de versonadas, ¿no? Por supuesto, en un ratito. Muy bien, pues para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que se queden con nosotros, porque el día de hoy tenemos, como siempre, un menú amplio de contenidos y se encuentra con nosotros Arturo Landeros. Él es de Mexicanos en Resistencia y del grupo de la Costa Chica de Chiapas, porque ellos están organizando diversas actividades con miras al próximo 20 de noviembre, que es la Revolución Mexicana, la otra Revolución Mexicana, y están preparando diversas actividades. Arturo. Así es, César. Buenos días a todas y a todos. Bueno, esto es una etapa más, ¿no?, de una serie de jornadas que venimos realizando, ¿no? Y bueno, pues ya hablaremos de ellas. Bien. Muy bien, Arturo. Pues ahora en un momento vamos a comentar estas actividades y para que la gente esté muy pendiente y asista también. Y bueno, después vamos a tener justamente a Mónica con versonadas, la poesía desde Nómada Sin Tópico y Zapateando, que ya están conectados desde México. Les enviamos un saludo muy grande. Ellos nos van a comentar en esta ocasión sobre una radio allá en Guerrero que se llama Radio Ñom Da y que han tenido bastantes problemas porque está la represión muy fuerte contra las radios alternativas. Hay periodistas detenidos y nos van a comentar el caso de esta radio. Y por otro lado, desde Rumanía le mandamos un abrazo muy fuerte a Juana. Ella nos va a comentar sobre el caso de Víctor Herrera, un compañero que el año pasado fue detenido en el marco de el 2 de octubre, una fecha importante en México, que fue una represión contra el movimiento estudiantil en 1968, y el año pasado hubo una manifestación y ahí fue detenido Víctor Herrera. Le acaban de dictar sentencia, lamentablemente, y bueno, ella nos va a comentar un poco sobre esta situación. Y en el mismo marco de presos políticos, vamos a esperar que llegue por aquí el compañero César Zúñiga, que estuvo detenido él a partir de estos acontecimientos del 29 de septiembre, día de la huelga general aquí en el Estado español, y esperamos su presencia más adelante para que nos comente cómo ha sido todo este proceso legal y de que ahora se encuentra libre, pero que está en un proceso junto con otros compañeros que también han sido acusados injustamente por varias situaciones, más bien de motivos políticos, y que vamos a explicar brevemente más adelante. Gabo, y por ahí hay un encuentro, ¿no?, en Quito, me estabas comentando. Sí, el Encuentro Mundial de Migraciones que se está desarrollando durante estos días, y bueno, pues comentaremos un poco más en adelante sobre, bueno, qué cosas que hay por ahí interesantes y tal. Muy bien, son las 5 de la tarde con 7 minutos, estás escuchando Contrabanda FM 91.4 y vamos a una breve pausa musical y volvemos, Gabo. Sí, voy a poner un temita de un compañero muy querido, Pablo Gil, y la canción se titula Despertando Voces. Pueblos y naciones. cuerdas con su carga de palabras. Cierro los ojos y abro las ventanas, centinelas del silencio. Cierro los ojos y no muero. Los fantasmas han salido del entierro del olvido. Los que fueron antes, mañana seremos. Abro los ojos y huye la guadaña. La palabra nunca muere cuando la voz no encontró perdón. Continuamos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Invitamos a toda la gente que nos esté escuchando a que se comunique con nosotros. Mónica. Hola, ¿qué tal? Uy, que me acerco mucho. Te sorprendí, ¿verdad? Sí, muchísimo. Estaba ya así pensando en cavilaciones diversas. Que la gente se comunique con nosotros al... Sí, por favor, llámenos al 93-317-7366. Ahí está la invitación. O si no, también escríbanos a nomadasintopico@gmail.com. Ahí está, para que nos envíen sus comentarios. O si no, también al blog, donde pueden escuchar los programas pasados y las preciosas voces aquí de Mónica y su poesía, que tenemos ahí archivado todos los programas en nomadasintopico.contrabanda.org. Ese es el link. Y bien, pues vamos a comenzar con nuestro primer invitado, Arturo Landeros, de Mexicanos en Resistencia y del grupo de la Costa Chica de Chiapas, que están organizando una serie de actividades con miras al próximo centenario de la Revolución Mexicana, en este caso la otra Revolución Mexicana, haciendo esta diferencia entre los festejos del Estado y los festejos de los movimientos sociales que están luchando por otra forma de hacer política y en fin, con bastantes características muy importantes de protesta social. Arturo, coméntanos estas actividades, un poco el contexto político y social en que se están desarrollando. Y específicamente, bueno, ¿cómo, qué invitados van a tener? ¿Cómo va a ser la dinámica de estas actividades? Así es, César. Bueno, como decíamos, ¿no? Esto se inscribe en una serie de, una jornada más amplia que venimos realizando, una campaña, vamos, que estamos haciendo desde el principio de este año, 2010, ¿no? 2010, año simbólico en México, se cumplen 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia. Y bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión sobre qué hay que celebrar, ¿no? En este lapso de tiempo, en contraste con el Estado mexicano, que ha echado la casa por la ventana y se ha gastado un dineral en hacer pues grandes festorronones, ¿no? Bueno, y no sé, o sea, creemos que hay cosas mucho más urgentes que hay que poner en la agenda, en la mesa, y por eso, bueno, pues hemos estado invitando desde principios de año, cuando además vivimos rodeados de una violencia cotidiana en México, esta famosa guerra por el narco, que más bien, bueno, pues parece, no sé, ¿no? Una recreación de esas, pues de las grandes batallas de revolución o de independencia, ¿no? Demasiada sangre, demasiada violación de derechos humanos. Entonces, bueno, nosotros ya de por sí, las convocatorias que hemos hecho afuera, en la calle, ¿no? Recordarás un poco cuando fuimos por Copala, por esta población en Oaxaca que ha sido asaltada por paramilitares. También esto, el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, pues esta salida que tuvimos a la calle también a contrarrestar el grito de que había hecho el cónsul, ¿no? La cónsul en este caso, desde San Jaume. Y bueno, esa fiesta que hicimos en La Astilla también, ¿no? Para llamar a la reflexión. Y esta vez nos planteamos una jornada que empieza bueno, con una charla que haremos el día 22 de octubre. Tenemos que confirmar los lugares, pero lo más probable es que sea con la ayuda de la gente de la Rimaya, con la gente de Cambías y con la gente de la Astilla en el Hospitalet, y planteándonos reflexiones en cuatro ejes, ¿no? Que son un poquito lo que vemos que son las urgencias nacionales. Vamos a hablar de feminicidios, vamos a hablar de narcotráfico, de migración y pues un poco de las resistencias, ¿no? De lo que de alguna manera se va construyendo como alternativas a falta de la, bueno, no sé, ¿no? De garantías sociales para el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, de este modo, las fechas serían el 22 de octubre, abrimos con una presentación de lo que va a ser la campaña. El 30 de octubre, probablemente en la Rimaya, vamos a aprovechar que es cercano al Día de Muertos, ¿no? Al 2 de noviembre, que, bueno, en México y en Latinoamérica en general es una fiesta muy, muy señalada, ¿no? La memoria por los muertos, ¿no? Una acción que se viene haciendo pues desde tiempos prehispánicos y todo esto. Entonces, con ello, montamos altares de muertos, hacemos un poco de comida, de baile, de música, la proyección de algunas películas, algo relacionado también sobre feminicidio que todavía no acabamos muy bien de cerrar, pero invitamos a toda la gente que vaya ese día desde las 4 de la tarde hasta medianoche, pues eso, ¿no? A convivir un poquito con esta celebración de los muertos, a hacer esa reflexión sobre los feminicidios, qué es lo que está pasando, ¿no? Qué son las posibles explicaciones que tenemos y bueno, también, desde luego, un poquito también con lo que está pasando acá, ¿no? Acá Barcelona, acá Estado Español, ¿no? También la violencia contra las mujeres, pues tenemos ahí vasos comunicadores muy claros, ¿no? La siguiente estación sería el 6 de noviembre, cuando hablamos de narcotráfico. Esto es lo único que tenemos bien confirmado, sería en La Gordísima, una casa que está en San Andreu, ¿no? También de dirección un poco conocida, hacia la tarde. Esto el sábado 6 de noviembre. Y el sábado 13 de noviembre, en La Astilla, también una cafeta de migración, también con la presentación de un documental inédito que, bueno, tenemos que acabar de cuadrar ahí cosas. Y terminaríamos, de ser posible, con una fiesta alternativa el 20 de noviembre en Cambías, que, bueno, ya sería como cierre, ¿no? Y que sería una especie de fiesta mexicana. Pues vamos, o sea, también con una charla y con reflexiones sobre esto, ¿no? ¿Podrías repetirnos, por favor, los cuatro ejes temáticos? Claro que sí. Bueno, feminicidios. Hablando de los feminicidios, recordar que no solo estamos hablando de Ciudad Juárez, ¿no? De hecho, uno de los estados de la República Mexicana donde mayormente, ¿no?, hay asesinatos de mujeres es, por ejemplo, el Estado de México, ¿no? Que está ahí a, no sé, una hora de la Ciudad de México y que casualmente pues, es el que está, el estado gobernado por el que se perfila para futuro presidente mexicano, ¿no? Peña Nieto, ¿no? Un personaje bastante célebre en los bajos fondos políticos. Y que bueno, pues de alguna manera también queremos ver la forma de, y esto también sería un llamado, ¿no?, para gente que quiera participar, de cómo podemos también trabajar el tema acá en Barcelona, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer, porque claro, estos ejes son también como partiendo, ¿no?, de en este momento, pero para poderle dar más seguimiento, ¿no? Entonces la cuestión, ver quién también está interesado para que podamos montar, no sé, una charla con lo de aquí y con lo de allá, ¿no? Luego el narcotráfico también lo queremos enfocar más desde la óptica como de, bueno, claro, los lugares de producción, pero también de consumo, ¿no? Entonces una especie como de consumo crítico pensando en esos impactos que están causando, ¿no? También en, bueno, tanto México, Colombia, Bolivia, ¿no? Las vías de entrada, lo que implica también, ¿no?, esto, el consumo de diferentes sustancias, ¿no? Obviamente como en este sentido de consumo crítico. Y el siguiente sería migración, ¿no? También, obviamente, la reflexión se hace desde la situación de los migrantes a través de México, de Centroamérica hacia Estados Unidos, y esto y la circunstancia en que son tratados, ¿no?, en muchos, muchos casos asesinados en este viaje. Y bueno, pues también llamando a la reflexión, y lo mismo, ¿no?, a trabajarlo acá, ¿no? Estamos hablando también con colectivo marroquí principalmente, para ver cómo podemos presentarlo también, ¿no? Y el cierre sobre las resistencias, pues lo mismo, ¿no? Lo que se está haciendo allá, recuperar mucho de la experiencia zapatista, ¿no? También en estos otros tres grandes temas que, que hemos visto, ¿no? Que también tienen mucho que decir ellos. Y bueno, y pensando con lo de acá, ¿no? ¿Qué se está haciendo acá en términos de estas resistencias y cuestiones que también están en la agenda barceloní, por decirlo así, ¿no? Feminicidio, narcotráfico, migración y resistencias sociales, 3-4 ejes temáticos importantes no solo en Latinoamérica, sino también trascendentales en esta realidad europea que es importante atenderla, mirarla, reflexionar. Y muy bien estas actividades, Arturo, algún link, ya que se están confirmando todas estas actividades, algún lugar, algún correo electrónico, algún medio de contacto para la gente que se interese o que quiera participar también con alguna charla, no sé, con estas actividades, que quiera formar parte. Sí, yo, bueno, sigue funcionando el blogspot de La Otra Independencia, uh-huh. ¿no? Bueno, me viene ahora muy bien la dirección, pero bueno, ponerlo en el Google, ¿no? Uh-huh. La Otra Independencia, y bueno, ya haremos carteles, difundiremos todo esto, ¿no? Solo eso, decir, bueno, los lugares y las fechas están por confirmar, pero también pues está abierto, ¿no? La participación de todo el mundo, quien quiera entrarle esto, a final de cuentas, lo queremos hacer tanto de aquí como de allá, ¿no? Necesitamos incluso que también esto acá prenda, ¿no? Uh-huh. Porque pues ahora sí que solos no podemos, ¿no? Es importante la solidaridad de las resistencias sociales, sobre todo que hay un buen puente de trabajo ya de bastantes años entre Barcelona con varios movimientos sociales de México, Arturo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, alguna reflexión, algún dato más sobre todas estas actividades interesantes, importantes que están en puerta. Sí, sí, bueno, y también mencionar, ¿no? Bueno, sabrán ustedes la manifestación que hay el 12 de octubre, ¿no? A las 5 se está convocando, ¿no? También es otra cosa que nos sumamos nosotros, nada que celebrar 12 de octubre, en un movimiento, pues bueno, más bien antifascista, antirracista, ¿no? En momentos en que, pues bueno, ya vemos cómo se está poniendo el patio en temas de migración, ¿no? Y de diversidad cultural. Así es, temas importantes también aquí en Nómada Sintópico. Bueno, Arturo, pues no sé si no tienes alguna otra cosita que agregar, pues gracias por las actividades, gracias por invitarnos, invitamos a toda la gente por ahora durante el programa que se comunique con nosotros al 93-317-7366, podríamos ayudarle con alguna duda. Y los invitamos a que formen parte de estas actividades, ya que son temáticas no solo de Latinoamérica, sino también muy presentes aquí, y que la participación de toda la gente, ya sea para formar parte de alguna charla o también para ir y participar ahí con estas actividades, será muy importante. Arturo, pues muchísimas gracias. Gracias, César, gracias, Nómadas. Entonces los esperamos, la jornada se llama La Otra Revolución, ¿no? La Otra Revolución Mexicana. Entonces, octubre, noviembre, estén pendientes y pues muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes y no sé si van a abrir algún blog, algún mail o algún medio de contacto. También estaremos muy pendientes aquí a través de Nómadas para que pues lo estemos comentando, lo estemos difundiendo. Y en los siguientes programas esperamos la presencia de ustedes para que vayamos confirmando y ampliando la información sobre estas actividades, Arturo. Pues muchas gracias, César. Gracias. Y Gabo, vamos a una pausa musical y volvemos con Mónica. Según voy viendo las cosas, este mundo va decayendo. No hay amor, no hay respeto por los desafortunados, pues los ricos que tienen con los pobres no comparten. Y tratar de ayudar a los que nos necesitan, que por cosas del destino andan por el mundo perdido, pues uno nunca sabe, caramba, cuando le llegue el momento que se encuentre en las mismas. Vamos a poner otro temita de nuestro querido Pablo Gil. Este tema se titula el virus en el espejo de mi alma. Ahí va. El virus de mi espejo no se cansa de andar rondando el solo laberinto de sueños que son solo ilusiones. Si espacios no llenaras con tu brillo, mis manos reconocen el camino que marca entre tus muslos mi frontera, latidos que nos guían cual azarillos. Prefiero ser absurdo que bandera, prefiero ser amante que asesino. Lleva a descubrir que no hay humano perfecto que no tenga algún defecto y que hoy no pueda distinguir el virus que todos llevamos dentro. Bueno, este tema que queríamos compartir de Pablo Gil era de pensar mucho, ¿no? Y, en fin, ahora vamos a seguir en Nómada Sin Tópico. Estás escuchando este programa en la 91.4 FM de Radio Contrabanda. Y a continuación tenemos algunas versonadas con nuestra queridísima Mónica. Mónica, ¿qué nos vas a compartir hoy? Pues algunos textitos y algunas novedades. Quisiera agradecerte el ser sincera. Es cierto. No importa cuántas veces los látigos pusieron calor a la explosión, cuántas veces la lista de prioridades se puso del revés, incluyendo cuerpo, incluyendo beneficios y camisas planchadas para el otro. No importa cuántas veces te culpabilizó la ignorancia. La lista, larga lista de cuervos, aún picotea, hace ruido, mucho ruido, y te decepciona. Así fue como en tu lucha pintaste un círculo sagrado con la sal de tu playa, siempre salvaje, siempre rocosa, inhóspita para los humanos, para proteger a las todavía vivas, prístinas, vivas, vírgenes, aún en la explotación. Yo ya tengo decenas, decenas de ramilletes de papel pinocho con todos mis discursos teórico-prácticos escritos que me he aprendido de sobras, y a centenares para contestar, contestar una y otra vez y otra vez y otra vez a tanto cuervo con careta, caretas tristes, caretas iracundas. Y los cuervos con careta chirrían su tenedor en mis ojos como platos, y las voces del alma se hacen hexagonales y laberínticas, y las voces de la vida figuran tan disonantes ante esta descompensación. Es cierto, me habéis visto esparciendo semillas de loto por la ciudad, trepando la muralla donde se me engancharon uñas y parte de carne, me he cosido los dedos, corro, corro, corro, dejo semillas de loto, corro, corro, corro, y nunca me pregunto si medran. No lo sé. He seguido corriendo y no me he girado. Nunca me he girado. Era importante no girarse entonces, pues muchas eran las posibilidades de morir, desintegrarse o volverse loca. Los cuervos con careta me dicen siempre que la rapidez es indolora. Indolora es la muerte rápida, indoloro el parto rápido, indoloro el paso rápido por la belleza fugitiva. y a paso lento, danzando, extrema lentitud es lo que la vida reclama. Cada nacimiento a su momento, cada iniciación a su hora. Las mujeres que saben hacen nido antes de parir y antes de morir. Cuando hacemos el amor, las niñas nos miran y se ríen. Manos, manos, manos de sombra abriendo el día, abriéndose paso entre cortinas de lluvia, son cuerdas de boca que siniestran la noche en que eran esplendor de sí mismas. Y ya en la hora de espantar la mañana vuelven a ser manos, manos hacedoras de desayunos y trabajos, y más y menos ajenos, destruidas de sí mismas, examinando cadáveres partidos que no pudieron continuar tras la partida perdida. Porque esas manos, manos tan aisladas, deshilachadas de lavar platos, manos faltas de tanto por servir todo amor, manos que trabajan por su descanso, porque de serie no lo traen, que sueñan con exterminios, pero finalmente son todo tapar bostezos mecánicos. Porque son manos, manos, manos que soportan engranajes para otros, retos diarios de servir comidas, retratando encimeras con sus manos, manos quemándose de cacerolas, sartenes, viendo alegres el aceite caer, caer por completo sobre ellas, bien viniendo así el descanso al fin. Esas manos catalizadoras, también que batallan, batallan por equilibrarse con el deseo, pero parad y haced balance. Calculad las horas al día, las horas a la semana, las horas al mes que tocáis materiales que os cortan, agrietan, resecan, cercenan, mutilan. Haced un cálculo real. Ahora, abasteceos de los minutos, los segundos, las microfracciones que habéis palpado al acariciado, superficie suave, cálida, resbaladiza, húmeda, húmeda, húmeda. ¿Cuáles son los descubrimientos? ¿Qué otros movimientos sugieren esas manos, manos, manos que marcan a dedo el lugar directo donde canalizar la imaginación, que podría ser una criatura toda ojos, un castillo de arena, una sábana ovillada, un tío vivo inmóvil, tu propio anular? ¡Ay, manos, manos, usadas, viejas, desgastadas de mapas y tiempos! A mí no me engañáis, ya no una vez más. Yo no os vi jugar a construir historias de trapo para esto, no os vi gestualizar al ritmo de la voz para esto, no os vi sorber flores, polinizar campos de luto para esto. Si no sabéis terminar el poema, que el poema no termine, dejándose en el tiempo real que la hermosura requiere para sí, y quemad lo que no sirva, con ese placer suave, llenando los huecos, los agujeros de la mirilla que tanto os gusta violar, como maniobrando un asesinato, el homicidio de las horas sin sal que dibujaban insípidos mapas donde dejar las migajas para volver, volver a los pozos de lava que siembra el deseo que todo lo esquiva. Shiny metallic purple armor, Queen Jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. The life-giving waters taken for granted, they quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bonus love. Yeah. They're all bonus love. My red is so confident he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm old as love. Yeah, yeah. The answers, he knows everything. Yeah, yeah, aquí continuamos en Versonadas, la columna poética de Nómada sin Tópico. Y ahora vamos a anunciar las próximas actividades poéticas que vienen esta próxima semana y la siguiente hasta la próxima columna que tengamos aquí. Y entonces vamos a tener un micro abierto interesantísimo que vuelve después de muchos meses en el Colmado, en el Raval. Sí, vuelve la noche abierta de poesía, las noches abiertas de poesía del Colmado, los jueves, una vez al mes. Y esta vez, esto, el jueves, día 14 de octubre, en la calle de la Cera. No, miento, no es la calle de la Cera. Es la calle de la Cera, el Colmado. Bien, bien. Menos mal que tengo aquí compañeros con mejor memoria que yo. Gracias, César. Y allí creo que sobre las 9:30 aproximadamente. Perdónenme, es que vengo de crujirme a hierba. Y aquí estoy. Entonces estoy intentando sobrevivir y decir bien esta parte final. Y bueno, pues esta sí que me la sé mejor, porque el 21 de octubre vamos a estar el dúo poético de La Patilla y la Visceralidad con Víctor Lagonda. Estaremos allí recitando en el Big Bang, en la calle Botella, sobre las 10 de la noche aproximadamente. Y ahí sí pedimos asistencia tanto para apoyar la actividad del Colmado, que vuelven después de muchos meses, el día 14, y bueno, para venir a vernos a Víctor y a mí, que siempre saben que hay espectáculo lascivo y otras alegrías fumables e infumables allí. Y bueno, pues de momento esto es todo por estas dos semanas, que se avecinan tranquilas pero alegres. Hasta la próxima columna. Quiero, como siempre, agradecer aquí a los compañeros de Nómada sin Tópico, también a César Zúñiga, que ha venido hoy a compartirnos su experiencia. Y bueno, pues cerramos la columna de Versonadas hasta dentro de dos semanitas. Y bueno, que tengan un buen domingo y alegría y hierba para todos. Bien, pues seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Y a continuación vamos desde Rumanía con nuestra compañera Juana, que nos va a comentar sobre un preso político allá en México cruzando los puentes de un lugar a otro. Y este preso político se llama Víctor Herrera. Y bueno, vamos a hacer este enlace a través de Skype. Ahí mismo, Gabo, ahí mismo puedes comentar con ella. Vamos a ver si ya está el enlace. Adelante. Adelante, adelante, Juana. Sí, sí, sí, bueno, aquí estamos luchando. Ah, bueno, ¿me escucha? Adelante, te estamos escuchando. ¿Te escucha? Sí, adelante. Dale, dale, te escuchamos, adelante. Pues un saludo rebelde para todo el auditorio de Radio Contrabanda en Barcelona, que huelga, y Radio Proletaria en México. En la sección Zapatear por el Mundo trataremos hoy de un tema bastante conocido, no solamente en México, sino también en el nivel internacional, el caso de Víctor Herrera Gobea, un joven detenido en DF el 2 de octubre de 2009. Él, como otros jóvenes, participó en la marcha conmemorativa de la masacre de 1978, cuando de repente fueron rodeados por granaderos bajo el pretexto que un grupo de poros había asaltado una tienda. Víctor Herrera, quien se encontraba allá, fue brutalmente golpeado, pero la presión de los demás evitó su encarcelamiento en ese momento. No obstante, mientras que regresaba a su casa, unos policías vestidos de civil lo atacaron de nuevo y esta vez lo subieron en un coche sin placas. Se le acusa de daño en propiedad ajena y robo en pandilla, en perjuicio de una tienda. El único argumento que se presenta en su contra es el testimonio de dos policías que desde un principio parece completamente planeado y que además en todo momento es contradictorio. Su caso se hizo conocido en muchos países europeos debido a la campaña que se inició para su liberación. Sus hermanas también estuvieron en nuestro programa y nos ofrecieron una entrevista explicándonos cuál era la situación de Víctor hace unos meses. Varios colectivos mexicanos e internacionales pidieron la liberación de este joven que su único error fue expresar su derecho a manifestarse. Sin embargo, el 6 de octubre de 2009, la jueza Celia Marín Sasaki condenó a Víctor Herrera a 2 años y 9 meses de cárcel, 90 días de multa equivalentes a 4.932 pesos y además establece que debe pagar unos 6.500 pesos por los daños a esa tienda que se llama Oxxo y 2.002 pesos por el valor de los objetos robados. Parece que la jueza no ve ni sabe escuchar, porque nunca tomó en cuenta los videos, las fotos, los testigos, y según ella, ella rige la justicia, pero claro, una justicia corrupta que no hace otra cosa que encarcelar inocentes. Víctor ya llevaba 1 año de cárcel. Ahora ya tiene condena. La pena puede ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad. Pero la lucha por su liberación sigue. Y nosotros también nos sumamos a ese grito que dice: libertad a los presos políticos, libertad para Víctor. Muchas gracias. Gracias, Juana. Muy buen reporte el que nos has compartido. Y bueno, pues vemos que esto es una tendencia, ¿no? En todos los lugares, pues de reprimir a los movimientos sociales, a las personas que están trabajando por la comunidad, achacándoles pues cargos que no son verdaderos y son aleatorios, ¿no? Pues agarran a compas, parece que seleccionados, ¿no? Pues voy a por ti, te agarro y bueno, pues esto es una lucha que tenemos aquí también y allá en México y en muchos lugares, ¿no? Tenemos que apoyar a nuestros compañeros y un poquito romper con ese imaginario que se está intentando crear de hacer monstruos a la gente que está trabajando por la comunidad, que están en los movimientos sociales y que no son monstruos, son personas bellísimas y que tienen mucho apoyo de la comunidad, pues porque realmente trabajan mucho por la comunidad. Bueno, Sí, bueno, así es Gaby, tal como dices, y justamente presenté el caso de Víctor porque conocimos a sus hermanas y claro, es un caso parecido a lo que le pasó a César, que no sé si me está escuchando, pero le mando desde Rumanía un abrazo fuerte y estoy muy muy contenta y espero verle prontito para darle el abrazo y muchos besos. Y así es, como tal como dices, la justicia es corrupta, la justicia no es justicia y pues hay que luchar y mostrar la verdadera cara de los que luchan para la sociedad. Hola Juana, ¿qué tal? Un besito desde aquí, desde Contrabanda. Te manda un beso, César. No me escucho. Igualmente, hasta dentro de 2 semanas. Gracias Juana, un beso grande. Adiós. Bien, pues seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que se comunique con nosotros a través del 93-317-7366. 93-317-7366. Son las 6 de la tarde. Faltan 7 minutos y serán las 6 de la tarde. Ya nos estamos equivocando con el tiempo. Y hacemos el enlace hasta México con Zapateando. Javier, ¿nos escuchan? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes allá en Barcelona, muy buenos días de acá de Xalapa. Muy buenos días, Javier. Pues coméntanos, ¿qué es lo que van a compartirnos el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre los hostigamientos que hay contra Radio Ñondá y vamos a leer un pronunciamiento en favor pues de que dejen de acosar a los compañeros de la radio comunitaria Musga de allá de Guerrero. Bien, pues, ¿qué te parece si vamos con la música que nos han enviado ustedes? Perfecto. Vamos con ella. La necesidad para ser tratado como un animal. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros en el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, pura ilusión campesina, desafío es la colina y alegría en los manantiales. Para calentar. Parece que ando por Iztapas y Guatanejo. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros en el río, es un bello desafío la selva con la montaña. En los jornales, una ilusión campesina, desafío es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero y ese lucero eres tú. Bien, pues esta canción que acabamos de escuchar nos recuerda acá en México a justamente a este estado de Guerrero, que es muy muy simbólico, muy importante para nosotros, que justamente incluso lleva el nombre de una de los que lucharon por la independencia de lo que entonces era la Nueva España. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un ejercicio de autonomía indígena y de comunicación, que es el de Radio Ñondá, del pueblo Amusgo de Guerrero. Y también queremos pues solidarizarnos con ellos porque en estos momentos están siendo acosados por llevar a cabo su autonomía. Sí, ¿qué tal, compañeros de Nómada Sin Tópico? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Antes, recordar que en este mes de octubre, pues el movimiento indígena en México está celebrando pues todo el movimiento que tienen de resistencia contra el exterminio, y en ese sentido la construcción de la autonomía es uno de los proyectos más importantes. Radio Ñomtá se inscribe en este, pues es parte de esta lucha. Y bueno, esta radio existe en la Costa Chica de Guerrero, en Xochitlahuaca, en español significa la palabra del agua, y pues ellos están construyendo una comunicación desde la autonomía, desde el pueblo y desde abajo. respaldados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en los acuerdos de San Andrés, como pueblo indígena, los amuscos de Xochitlahuaca iniciaron en diciembre de 2004 la construcción de un medio que es parte de esta lucha por ser ellos mismos quienes decidan cómo vivir. Contra la manipulación de los partidos políticos y las imposiciones de los caciques, la Radio Ñomdá impulsa no solamente un proceso de comunicación, sino también la organización en defensa de su cultura, de su territorio y su identidad. En estos años, Radio Ñomdá ha enfrentado intentos de cierre, hostigamiento constante, amenazas, persecución, encarcelamientos e interferencia. El más reciente de estos ataques, hace apenas una semana, el juzgado mixto de primera instancia de Ometepec emitió sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y pago de una multa de 1,753 pesos a Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Sulhá, Xochitlahuaca, que han estado desde 2004 sujetos a un proceso judicial amañado, como presuntos responsables del delito de privación de la libertad en agravio de Narciso García Valtierra, afín a la entonces presidenta municipal, Asadet Rocha Ramírez, según nos informa el comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, del 27 de septiembre de 2010. David, Silverio y Genaro son perseguidos por el trabajo comunitario que han desempeñado desde el camino de la autonomía. La sentencia es también una represalia contra Radio Ñomdá por atreverse a tomar en sus manos el derecho de comunicación sin tener que pedir permiso a los gobernantes. Por esa razón, pues, llamamos a todos los colectivos y organizaciones de la otra campaña, la Cesta Internacional, y a todos los que hacen comunicación libre, a manifestarse a través de mensajes de apoyo y acciones directas por el respeto al derecho de los pueblos de poseer y operar sus propios medios de comunicación. El respeto a las formas de autogobierno y justicia amusca e indígena. El cese a los hostigamientos a Radio Ñomdá y a los defensores de derechos humanos en Guerrero. La revocación inmediata de las injustas sentencias en contra de David Valtierra, Silverio Matías y Genaro Cruz. La cancelación de las órdenes de aprehensión contra Tranquilino Santiago Silva, Roberto Martínez de Jesús, Atilano López Díaz, Gregorio Reina Valtierra, Eloy Valtierra López y Epifanio Martínez Guerrero. Y por el respeto a la autonomía del pueblo amusco y de Radio Ñomdá. Y bueno, pues queremos también pasar unos audios que nos mandaron precisamente desde Xochitlahuaca, Guerrero, donde los dos de los compañeros que están procesados, que tienen una sentencia, están hablando de lo que ha sido su lucha y el por qué los están persiguiendo. Silverio Francisco Matías Domínguez. Me llamo Silverio Francisco Matías Domínguez. Actualmente tengo 78 años. Nací en Sulhá, Xochitlahuaca. Soy campesino. Me dedico a trabajar la tierra. Siembro maíz. Desde los 18 años empecé a servir a mi pueblo. Fui comisión comunitario, no solamente una vez, sino 3 veces. Ayudé en los trabajos comunitarios, en fajina comunitaria. Así es como he participado en los trabajos comunitarios que convocaban las autoridades de mi pueblo. También tuve cargo de juez de trabajo comunitario. Fui mayordomo en la fiesta de mi pueblo. Fui miembro del comisariado ejidal. Soy ejidatario. Actualmente sigo sirviendo a mi pueblo. En el año 2003 fui autoridad tradicional. También en el año pasado terminé de ser nuevamente miembro del comisariado ejidal. Ahora sigo participando en los trabajos de mi comunidad. Dando mi cooperación Actualmente soy miembro del comité de la radio comunitaria. Llevo como 4 años en este cargo. Yo veo que aquí vivimos una situación muy difícil. Hay mucha división que han provocado los partidos políticos, los malos gobiernos que están en el poder, que están en contra de nosotros con sus malas políticas en todos los niveles de gobierno. Yo así veo. Aquí en el municipio hay muchas injusticias para nosotros los amuscos, los pobres. Para los malos gobernantes no es delito asesinar a un indígena. Aquí en Sulha ya mataron a varias personas. A mí ya trataron de matarme. En el año 2001, la gente de la cacique, que en aquel entonces era la edil, me agredieron físicamente. José Luis Rocha Ramírez, el hermano de Asiadet Rocha Ramírez, junto con sus cómplices, me sacaron un ojo. Puse la denuncia correspondiente ante las instancias de gobierno, pero veo que hasta la fecha no me han hecho justicia. Yo veo que no se me hace justicia porque soy indígena y pobre, porque es muy claro que para el mal gobierno no es delito que asesinen a un indígena, a un pobre. Yo estoy bajo proceso penal por un delito que me fabricaron, que yo nunca cometí. A mí y a otros compañeros nos fabricaron esas mentiras para meternos a la cárcel. Las instancias de justicia del gobierno hacen más caso de las mentiras en vez de hacer una verdadera justicia. Eso pasa a nivel federal y nivel estado. Se ve toda clase de política gobernante en todos los niveles. Son cómplices. Porque son la clase que tiene dinero para cometer delitos y luego comprar la justicia. Por eso no caen en la cárcel, porque se protegen entre sí de las injusticias que ellos mismos cometen. Yo veo que hay mucha injusticia en todo el país. Bueno, yo veo que el juez que lleva este proceso penal amañado no ha hecho justicia. El día que él dijo que fuéramos para terminar este proceso, no lo cumplió. En vez de eso, me condenó a la cárcel, me impuso una multa. Por eso me doy cuenta que esta persecución en nuestra contra va a seguir. Yo sé que he conocido a mucha gente solidaria de otros lugares más lejanas. He conocido muchas organizaciones. Sé que son gente buena, respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas. Y quiero decirles a ellos que si nos pudieran ayudar en algo, en esta lucha que estamos haciendo, sería muy bueno. Sé que lo pueden hacer. Tanto sin saber lo que dice. vez te hablaré de ella que nunca conocí. Y así, en mis palabras locas, tal vez te hablaré de ella, revivirá en mi voz, tal vez te hablaré. De su piel, de tu piel. Soy Amuzgo de la comunidad de Xochislahuaca, perteneciente a la región Costa Chica de Guerrero. Para el gobierno y sus instituciones yo soy un delincuente, pero para ustedes que están escuchando estas palabras, quisiera comentarles brevemente qué es lo que yo he estado haciendo en estos últimos 10 años. En este tiempo yo he estado participando activamente en la defensa de nuestros derechos humanos acá en nuestro municipio, en nuestra comunidad, en la región. Y también he estado participando en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos como pueblo originario de estas tierras. Lo he estado haciendo básicamente desde el espacio del CNI. También he estado participando muy activamente en impulsar el ejercicio de la autonomía, un derecho que no está reconocido actualmente en las leyes mexicanas. He estado participando, pues, en esta lucha desde el año del 2002, aquí en nuestro municipio. Impulsamos el nacimiento del municipio autónomo Sulha, o como nosotros lo decimos en nuestra propia lengua, Namania na tsam datoa Sulha. También he participado desde su nacimiento en la radio Nemta, la palabra del agua, una radio comunitaria que lo concebimos como un derecho y también como el ejercicio, pues, de un derecho legítimo de los pueblos originarios, a pesar de que en las leyes mexicanas no está reconocido esos derechos plenamente, pero nos cobijamos en los acuerdos de San Andrés. Como indígena que soy, también he participado en la lucha en contra del sistema capitalista. Por eso estoy de acuerdo con la sexta declaración de la selva lacandona y también soy parte de la otra campaña, como parte del colectivo en rebeldía Sulha. En mi comunidad he participado como ayudante de las autoridades tradicionales desde el año del 2002 al 2005 y también en estos últimos 10 años he conocido de cerca y he acompañado el trabajo y la digna resistencia que llevan las mujeres tejedoras de mi comunidad. En el ejido donde yo nací, en el ejido de Xochislahuaca, he participado en la defensa de nuestro territorio en contra del despojo, en contra del procede, en contra de la explotación irracional de los recursos naturales. He participado en varios trabajos sociales en el ejido, como en la elaboración del reglamento interno. También he participado en muchas asambleas. Una de ellas fue el realizado el día domingo 2 de mayo del 2004. En aquel tiempo, en aquella reunión, en aquella asamblea, vi cómo la asamblea decidía sobre un invasor de tierras de uso común, señor llamado Narciso García, quien, lejos de reconocer su falla, sostuvo que goza de la protección de la cacique Asiadet Rocha Ramírez, y ofendió con sus palabras y con su actitud a los principales y ejidatarios presentes. Según nuestros usos y costumbres, fue llevado a la cárcel comunitaria como una forma de castigo, como una decisión basada en nuestras propias formas de impartir justicia. Al siguiente día se resolvió el problema de manera conciliatoria a través de las autoridades tradicionales. Según entiendo, esto es legal, porque de por sí así hemos vivido durante muchos años en nuestro territorio, y porque también así está reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que según tengo entendido es ley vigente en nuestro país. En estos años que hemos decidido ejercer nuestros derechos colectivos negado en la Constitución mexicana, hemos sido hostigados, amenazados, agredidos, perseguidos por los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y por si no fuera poco, también por caciques de la región, en específico la cacique Asiadet Rocha Ramírez, quien ha sido dos veces presidenta municipal, ha sido por lo menos tres veces diputada local, y es la persona que ha estado detrás de todos los gobiernos municipales en estos últimos 10 años. Actualmente es diputada local por el estado de Guerrero. Una de estas persecuciones que hemos sufrido es la fabricación de delitos que nunca hemos cometido, como el delito inventado, el delito fabricado por ellos en el año del 2004, en donde se nos inventó un delito que se llama privación ilegal de la libertad en contra del señor Narciso García. Según ese expediente, todas las autoridades ejidales, todas las autoridades tradicionales de aquellos años, y a mí también se me incluye, somos 11 en total, se nos inventa de haber llevado al señor Narciso al monte, de haberlo amenazado de muerte, de haberlo dejado sin comer y sin beber agua durante un día y una noche, y según esto para despojarlo de su tierra, lo cual nunca ocurrió. Y por ese delito inventado, por esta persecución que hemos padecido desde el año 2004, hemos estado sujeto a un proceso jurídico lleno de irregularidades. Debido a esa mentira, el día 9 de agosto del 2007, fui encarcelado injustamente. He ido a firmar cada día viernes de cada semana en los últimos 4 años, porque estoy bajo fianza. Detrás de esta mentira, detrás de este expediente, se encuentra la cacique Asiadet Rocha Ramírez. Esta es su manera de castigarnos, de mermar nuestra lucha por el respeto a nuestros derechos y usos y costumbres. No solamente nos ha inventado este delito, también en el año del 2009, en el mes de octubre, sacaron otra orden de aprehensión. Nuevamente nos inventaron otro delito, ahora a 31 opositores, entre ellos a mí. Nos inventaron el delito de privación ilegal de la libertad de Ariosto Rocha Ramírez, que es el hermano de la cacique. Afortunadamente, a través de la presión, a través de la solidaridad de mucha gente, obtuve mi libertad. ahora nuevamente el día lunes 27 de septiembre, el juez del juzgado de Ometepec, Derly Arnaldo Alderete Cruz, nos sentenció a nosotros tres, a don Silverio Matías Domínguez, a Genaro Cruz Aposto y a mí, nos sentenció a 3 años de cárcel y el pago de una multa de 1,753 pesos por aquel delito inventado del año del 2004. A nosotros no nos deja de sorprender cómo las autoridades, los caciques, los jueces se ponen de acuerdo para tratar de callar, de amedrentar, de encarcelar y castigar a la gente que levanta su voz, que lucha y resiste. Como en este país, nosotros los pueblos indígenas y también los pobres, no tenemos reconocidos nuestros derechos elementales, nuestros derechos colectivos. Al contrario, se nos castiga con cárcel. Nosotros ya hemos comprobado en carne propia que la policía investigadora ministerial se encarga de fabricar delitos, que los jueces se encargan de sentenciar a los que luchamos por un México en donde se nos tomen en cuenta. Por eso acudimos a ustedes, gente solidaria, gente que está escuchando estas palabras. Les damos las gracias porque en sus corazones todavía les duele las injusticias que vivimos. También les damos las gracias por seguir luchando. Nosotros estamos convencidos de que si los pobres, los trabajadores, los estudiantes, todos los que somos de izquierda, nos organizamos y nos juntamos, podemos cambiar las cosas de raíz. En este camino andamos nosotros y sabemos que ustedes también. De los compañeros de Radio Ñondá que están perseguidos, pues nosotros sobre todo queremos mandar un abrazo fraterno a los compañeros, exhortar a la banda que se pronuncien por ellos y pues guardar los saludos que nos faltaron al inicio a toda la gente que hace posible Nómada Sintópico, a la gente de Contrabanda. Sí, a todos los medios libres que allá en España también están luchando muy fuerte contra la criminalización que hay en contra de ellos, en especial a Caos en la Red, que pues los leo seguido, que sigan trabajando muy duro. Y bueno, también un saludo a, porque allá en Guerrero el día 12 va a haber un encuentro muy importante en territorios de la policía comunitaria, donde se está tejiendo un importante proyecto en comunicación, en justicia desde la autonomía. Allá van a estar muchos pueblos indios que están construyendo autonomía, a todos ellos, también a los medios que van a estar presentes ahí, todos los compañeros de la Que Huelga y de Radio Proletaria, y pues muchas gracias a Contrabanda. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Zapateando, Javier, Azalia, un saludo muy fuerte también, la producción que nos envían es muy importante, muy interesante, y les agradecemos como cada quincena su participación a través de Nómada Sintópico. Les enviamos un saludo y hasta la próxima. Gabo, vamos a una pausa musical y volvemos. Radio Nomta, Radio Nomta, en el corazón de Dios, esta es mana un se hue, todo el cuello son angue, radio nonta, radio nonta, en el cosone que yo, en se shmana un se hue, son se cuichat sonan hue. Volvemos a Nómada Sin Tópico en Contrabanda 91.4 FM. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que se comunique con nosotros en el 93-317-7366. Un saludo a Zapateando por este trabajo periodístico alternativo tan importante y que a través de la Que Huelga y Radio Proletaria también se reproduce su información y la información que enviamos desde aquí de Barcelona. Abrazos a la Que Huelga y a Radio Proletaria. Bien, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema y se encuentra con nosotros César Zúñiga, que estuvo detenido a partir de estos hechos del pasado 29 de septiembre, día de la huelga general en el Estado español. Hubo pues alrededor de 40 personas detenidas. En el principio salió la mayoría, 38 personas, y quedaron 7 personas detenidas y después fueron liberadas, pero solamente César quedó detenido, enviado a prisión preventiva bajo el pretexto de que por ser extranjero había un riesgo de fuga, fue lo que señaló la jueza. Y bueno, hubo un proceso de organización por parte de sus compañeros que estuvimos ahí pues luchando por la apelación, un recurso de apelación para que pudiera salir y pudiera llevar su juicio en libertad, y hubo una respuesta muy importante a través de cartas y firmas, no solo de aquí de España, sino también de México y de muchos otros países de aquí de Europa que se solidarizaron con el compañero César Zúñiga. Y bueno, ya que está con nosotros, le vamos a pedir pues que nos comente esta lamentable experiencia que le ha tocado vivir. César. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Césarín. Dígame, que acabamos de llegar aquí. Exactamente, que aquí estamos recibiendo una noticia. No sé si tiene que ver, Gabo. Vamos a ver que tenemos esta llamada. A lo mejor está relacionado con el tema, Gabo. ¿Pasamos? Sí, sí, sí, sí, vamos a pasar en directo, ¿vale? Vamos a una llamada en directo. 3, 2, 1. Un momento, ya. Adelante. Hola. ¿Nos escuchas? Yo sí. Adelante. Hola. ¿Estás al aire? Ah, bueno, porque en primer lugar quería saber quién y cómo se llama el que ha terminado de cantar la canción esta que habéis puesto. A ver, por aquí tenemos el nombre de la canción. Es una... Por los caminos del sur, ¿no era? No. La última canción era una canción de unos compañeros de Radio Ñomdá, que es un pueblo a musgo por allá de México, y ellos eran los compositores. La canción estaba dedicada a esta radio del tema que nos compartieron zapateando, es Radio Ñomdá. Bueno, es que es muy bonita y además me ha llegado muy adentro y me hace reflexionar y pensar. Ya los programas que hay son muy bonitos para que, de cierta manera, muchas mentes encasilladas se desencasillen, se universalicen, que es lo que nos hace falta a todos, ¿no?, para llegar a una cierta humanización real y verdadera, ¿no?, y pasar por encima de las manipulaciones políticas, eclesiásticas, financieras y como quieran llamarle, ¿no? Y hoy en día, pues, no sé, hay tanto avance cultural que ha habido, pero muy institucionalizado, lo cual debe de hacernos autónomos, nos hace autómatas, ¿no? Y quizás lleguemos a través de esa forma de pensar todavía a la rivalidad y separación entre la misma clase trabajadora, la misma clase de a pie, porque a veces hay una falta de entendimiento. Yo el otro día con un chico latín tuve un enfrentamiento muy absurdo, ¿no?, porque no me supo psicoanalizar y me dijo que yo era racista, cuando digo, chico, perdona, pero a mí no tengo ninguna clase de fronteras mentales. Después al final me pidió perdón y estuvimos hablando, porque claro, él se ve que la historia de los españoles cuando invadieron allí, pues claro, dice, vosotros, digo, no, mis antepasados, mis reyes católicos, mi iglesia católica irían, yo no. Yo no tengo nada en contra de ninguna clase, persona inmigrante, si es buena persona. Me da igual el color, la frontera, donde haya nacido. Para mí esos obstáculos se han ido eliminando, ¿no? Yo mismo, a través de un esfuerzo de interrogación y análisis conmigo mismo, y por eso el chaval, pues claro, se ve que a veces la historia se oye. E incluso yo le dije, mira, si llegamos a ser estúpidos y necios, que fueron allí, se impusieron una creencia, seguro que está bostizado, ¿eh? Estás hecho la primera comunión y estás casado por los mismos que te invadieron a tus bisabuelos, ¿no? Y bueno, el chaval después pues se dio cuenta y dice, perdone por lo que ha pasado, porque fue una imprudencia muy tonta, ¿no? A lo mejor estaba trabajando, estaba acalorado y no reflexionó, y el animal que llevamos por dentro pues le hizo que me dijera cosas que después se arrepintió. Por lo tanto, esas canciones que ponéis, los programas que dais, me gustan mucho porque intentan de eliminar los obstáculos mentales que tenemos algunos, a lo mejor por nuestra falta de inquietud por aprender. Muchas gracias, ¿vale?, compañero. Un gran aporte este tuyo sobre la conciencia en la práctica, cómo convivir y cómo podemos entendernos de verdad cuando realmente actuamos con conciencia y con amor. Es lo que nos falta a todos, un poquito más de buenos sentimientos y buen corazón, y seguro que algo conseguiremos. Claro que sí, esa es la idea. Agradecemos mucho tu aporte y seguimos. Sigue escuchándonos, sabes que estamos en la 91.4 de Contrabanda FM. ¿Eh? Sí, sí. Muchas gracias, compañero. Un abrazo a todos y a vosotros estoy agradecido porque hagáis estos programas. Salud para todos. Gracias, salud. Gracias, compañero. Salud, salud. Pues gracias por esta llamada telefónica y seguimos entonces, que vamos a escuchar a César Zúñiga, de uno de los compañeros detenidos el pasado 29 de septiembre, día de la huelga general aquí en el Estado Español. César, pues coméntanos un poco esta lamentable experiencia que te ha tocado tener aquí en Barcelona. Claro. Hola, buenas tardes para todos los compañeros que nos están escuchando en Barcelona, en México, en Zapateando, todas están por allá los compas. Un saludo grande y sobre todo ahora que estamos ya fuera de estas celdas, ante todo decir que los corazones, las vibras, los mensajes por correo electrónico, las cartas y las voces lograron pues penetrar justamente esos barrotes, y eso le permite a uno siempre estar con la tranquilidad de saber que la solidaridad, la organización evitará en la medida de lo que se pueda las anomalías que comete el Estado, ¿no? Como ustedes ya saben, Se me cometió, se me detuvo de manera injusta en los sucesos del 29 de septiembre, y aunque hay todo un decreto, digamos, de delitos que yo cometí, como desacato, atentado, incendio y agresiones a los policías, a los antimotines que se estaban golpeando y reprimiendo justamente a la gente que se manifiesta, yo iba pasando por ahí justamente con mi bicicleta, iba rumbo a mi trabajo, y como cualquier persona, pues por mi condición de inmigrante, por mi color, por mi aspecto, fui detenido prácticamente, ¿no? En México esto es bastante cotidiano, en América Latina, que generalmente al indígena se le criminaliza y se le trata de responsabilizar de los males del progreso y la modernidad. Pues en Barcelona me tocó exactamente vivir lo mismo por ser un ciudadano de afuera, y por si algún día se nos quiere olvidar que lo somos, aquí las instituciones te lo quieren recalcar permanentemente. Pues como les decía, después de mi detención se cometieron varias anomalías. Yo expliqué que no tenía absolutamente nada que ver con los sucesos, y finalmente no se me escuchaba, no tenía prácticamente ningún derecho y me habían convertido en algo parecido a un delincuente o a un criminal. Me llevaron a una cárcel que se llama la cárcel Modelo, que está aquí dentro de Barcelona, y me dejaron un par de horas y posteriormente me llevaron a una cárcel que llaman cárcel de castigo, que es Brians 1, donde volvieron a cometer otro delito, que es el de que ahí hay sola gente condenada y no gente preventiva, como es mi caso, porque yo no he tenido el juicio. Yo apenas tuve digamos la entrevista oral con la jueza, y que decretó que por mi condición de extranjero pues había riesgo de fuga, y por eso tenía que llevar el proceso judicial encerrado. Ya en la cárcel en Brians 1, bueno, me tuvieron bastantes días ahí en una celda prácticamente solo, en una celda también de castigo, sin derecho a tener comunicación ni con los ni con la población ni prácticamente con nadie de la institución, ¿no? Me llevaban mi comida, y bueno, está el baño allá dentro de la celda, una celda pequeña, que sobre todo lo que intentan es generar un poco de maltrato, yo diría a nivel psicológico, ¿no? Después de varios días, pues uno evidentemente empieza a flaquear, empieza a cuestionar y a reflexionar sobre el por qué está ahí, ¿no? Frente a todo eso, pues uno, por la seguridad y la tranquilidad que te da saber que hay muchos seres humanos y compañeros, amigos y gente que no son amigos, hay mucha gente sensible que se percató de que aquí había una decisión de carácter más racial, ¿no? Una situación más vinculada con mi condición de inmigrante, pues se sensibilizó y se echó a andar un aparato, una maquinaria prácticamente, que difundió desde un perfil más o menos objetivo lo que habían sucedido, y eso dio una reacción en cadena, ¿no? Entonces generamos un puente de comunicación muy bonito entre gente de América Latina y Europa, porque en un fin de semana recibimos muchas cartas, cientos de cartas de firmas, de comunicados y de pronunciamientos. Y eso permitió de alguna u otra manera que nos fortaleciéramos todos, desde la gente que estaba aquí en Barcelona, sintieron el apoyo de la gente de afuera, y la gente de afuera estaba también agradecida porque hubiera un pequeño comité o una pequeña asamblea que no permitiera que se violentaran los derechos de nadie, ¿no? Entonces, yo sí quiero aclarar que más que pensar que era un comité que estaba queriendo sacar o liberarme a mí, a César Zúñiga, lo que entendemos es que es un principio entre compañeros de todo el mundo que luchan justamente por la libertad, ¿no? Hoy me tocó a mí, estuve 7 días preso, y hace no menos de un mes me parece que estuvimos por acá en la radio haciendo otras valoraciones y otras observaciones. Lo que quiero decir con esto es que en estos estados modernos que le llaman, efectivamente la violentación de la normativa, y cuando son causas de carácter político, suelen ser bastante rígidas, bastante duras, y ante todo tratan de flaquear, de romper, de desequilibrar pues la estructura tanto política como moral y ética y psíquica del sujeto, ¿no? Digamos que las violencias que se ejercen aquí son diferentes a las cárceles que tenemos en América Latina, donde el golpe es la primera arma y herramienta que tiene los aparatos, digamos, represivos del Estado, ¿no? Aquí es una situación un poco más psicótica, algo más sistematizado, algo mucho más perverso, ¿no? Insisto, es algo más de otro tipo de violencia. Pero finalmente, gracias al apoyo, insisto, de la gente y sobre todo también de las habilidades de nuestros abogados, que sabían que estaba muy débil el hecho de que yo estuviera encerrado, lograron conformar un buen recurso a partir de tres ejes fundamentales, ¿no? Y era comprobar mi legitimidad y mi arraigo social en el Estado español, también mi estabilidad económica y laboral, que es el empleo que, bueno, tenía hasta antes de esto, y sobre todo también mi estabilidad emocional, ¿no? Con mi compañera, que por fortuna, bueno, pues se presentó también. Mi compañera es catalana y entonces eso ayudó también para justificar ante el juzgado que, pues, que no era un inmigrante que va y viene por los países robando y saqueando y generando destrozos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Ahora estamos en una situación todavía delicada porque el juicio no tiene fecha para realizarse, pero ante mi libertad provisional parece ser que por parte del fiscal hay un intento de por tratar de meter otro recurso para invalidar este derecho que tengo a la libertad, ¿no? Entonces les informamos a todos los compañeros que nos escuchan, pues que estén al tanto, porque vamos a llevar algunos meses preparándonos justamente para este juicio. Desde aquí les decimos que evidentemente no tuvimos nada que ver con los destrozos y esos delitos que se nos imputan. Y con toda seguridad y confianza estamos esperando a que la solidaridad nacional, internacional, no quite los ojos de esta posible violación que se cometa, ¿no? Así es, importante, César, este apoyo internacional, que fue muy impresionante, recibiendo firmas desde Suiza, desde Francia, Italia, Alemania, y también aquí mismo en el Estado español, y también, bueno, allá en México, las muestras de apoyo de compañeros universitarios, compañeros académicos, compañeros de movimientos sociales que saben del trabajo tan importante que es denunciar estas violaciones a los derechos humanos, y allá están muy pendientes, la gente sigue muy pendiente también, y recordar, bueno, también que es una lucha por la libertad en general, pues también de los demás detenidos que injustamente tienen estas acusaciones, y que tenemos que luchar justamente como compañeros para apoyarnos y que no se cometan estas injusticias. Y bueno, pues agradecemos este testimonio que nos ofreces. ¿No quieres agregar algo más? Sí, no, sobre todo agradecerle en particular a alguien, y en particular es a toda esa gente que sin conocerme y que algún amigo le avisó por mail, por Facebook, por teléfono, o que se atrevió a comunicárselo en su piso, a toda esa gente que se sensibilizó sin la necesidad de, insisto, de conocerme, ¿no? Yo creo que esa es la gente que justamente puede generar los cambios, es esos compañeros que son una fuerza silenciosa, que vienen en una cotidianidad y que tienen la capacidad y el criterio para entender que no se puede permitir todos los abusos del poder ni de las fuerzas represivas. Evidentemente, agradecer todo el apoyo de los sectores académicos que salieron, digamos, con mucha dignidad también a romper con ese discurso de que yo era un delincuente, esa asociación por tratar de denigrarme como ciudadano, ¿no? Como si fuera un sujeto de segunda o tercera clase, a los compañeros de los medios de comunicación alternativos que inmediatamente tuvieron la sensibilidad y se posicionaron y se dedicaron a construir pues el contradiscurso justamente de los medios de comunicación aquí oficiales, que pedían mano dura, ¿no? También agradecer a todos nuestros compañeros, que amigos, que efectivamente con su corazón, con su fuerza, no descansaron durante muchas, pero muchas horas, incluso he llegado a pensar que la estaban pasando peor ellos que yo mismo allá adentro, ¿no? Por todo lo que ya me cuentan. Y evidentemente no puedo dejar de agradecer también el apoyo a nivel afectivo, familiar, por mis padres, que también la pasaron chungo. Sin embargo, siempre estuvieron claros de que 7 días en la cárcel es prácticamente una caricatura cuando uno piensa todo el tiempo que han pasado presos políticos en todas partes del mundo. Las más frescas que tenemos son los compañeros de los mapuches ahora en América Latina, Víctor, ahora que la hermana nos ha hablado, que nos ha estado contando, los compañeros de Atenco, ¿no?, la gente de Oaxaca, Chiapas, en Estados Unidos. Y dejar claro que tenemos que hacer algo, compañeros, porque las cárceles dejen de estar maltratando, denigrando y sobre todo puteando a esa gente que por defender sus derechos, sus ideales, son castigados, ¿no? En pleno siglo XXI se puede uno encontrar una serie de atrocidades. Y nada más, muchas gracias también a todos por ahí los que nos están escuchando aquí en Barcelona, que tuvimos un apoyo impresionante. Se han celebrado 2 fiestas también como parte de la liberación, donde la gente se ha solidarizado. Se puede, compañeros, y cuando uno está solo y sabe que la gente está afuera, es la mejor estímulo para que uno siga adelante y no se permita ni mayugar ni intimidar. Muchas gracias, César, gracias por tus palabras y pues el agradecimiento a toda la gente que estuvo acompañando con su firma y con sus cartas, y bueno, pues muchísimas gracias a todos ellos. Cabo, vamos a una breve pausa musical, ya faltan 15 minutos para las 7 y volvemos con Nómada Sin Tópico. Vamos allá. Bueno, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, ya sabes, Contrabanda FM 91.4, radio libre y no comercial. Y bueno, ahora os vamos a compartir una noticia que es un evento que se está dando ahora en Ecuador y también paralelamente en otras ciudades como Barcelona, también hay actividades al respecto. Os hablo del Cuarto Foro Social Mundial de las Migraciones, que se está dando ahora mismo en Quito. Empezó el día 8 y durará hasta el día 11. Sí, bueno, y el 12 habrá un encuentro de varios colectivos. Bueno, Foro Social Mundial de las Migraciones, como yo os he dicho, empezó el día 8 y tendrá cuatro ejes temáticos que darán dirección a los debates: crisis globales y flujos migratorios, derechos humanos y migración, diversidad, convivencia y transformación sociocultural y nuevas formas de esclavitud, servidumbre y explotación humana. Bueno, habrán en este foro varias actividades. El día 9, ayer, hubo una actividad sobre la integración regional de migraciones y lucha por los bienes comunes en América Central. Y asimismo debates como el de migración, desarrollo de la integración de los pueblos y otro debate, la crisis mundial y su impacto sobre la participación, ciudadanía universal y la integración. Hoy domingo se están desarrollando seminarios, paneles y talleres. Mañana lunes habrá una actividad animada con una gran asamblea de movimientos sociales y la clausura será el martes 12. Todo esto se está desarrollando en Quito, Ecuador, y en Barcelona también tenemos actividades paralelas relacionadas con este foro mundial, como la muestra de cine de frontera, que se celebra aquí en Barcelona desde el 8 al 11 de octubre y que unirá nuestra ciudad con Quito para reflexionar sobre la migración y el concepto de frontera a través de películas, documentales, mesas redondas y debates. Esta muestra de cine de frontera se marca dentro de, como ya hemos dicho, el Cuarto Foro Mundial sobre las Migraciones y se realiza simultáneamente entre Quito y Barcelona. Y se darán conexiones entre los dos lados del charco. La muestra busca poner un espejo entre Quito y Barcelona para que mediante la tecnología los ciudadanos de ambos lugares puedan verse, escucharse, intercambiar pensamientos retando las fronteras físicas. El festival investigará el concepto de la identidad, el de frontera, tanto en su vertiente interna, simbólica, territorial o personal. Con esta premisa proyectará el documental Asalto al Sueño, que relata el viaje de miles de personas que cruzan la frontera entre Guatemala y México para cumplir el sueño americano, y contará con la presencia de su director, el alemán Uli Stelzner. Habrán más películas, como una del director ecuatoriano Darío Aguirre, que también participará en el cine de fronteras para presentar la original Five Ways to Darío, un documental que tratará la búsqueda de cinco personas que llevan su mismo nombre y viven en distintos lugares. Todo esto, cine de frontera, se desarrollará en la Casa América de Cataluña el 8 de octubre y en el Espai Jove a la Fontana el 9 y el 11 de octubre. O sea que todavía estamos a tiempo. Mañana, cine en Espai Jove a la Fontana. Habrán otros largometrajes como Hedwig and the Angry Inch de John Cameron, la francesa Welcome de Philippe Lioret o la producción hispano-palestina Two Shot and Elephant. El festival se adentrará en el concepto de frontera física y personal y ahondará en el deseo de libertad. La resistencia y la rebelión, mi cultura es mística, Suramérica, África, espíritu más fuerte de cada religión. Apoyético que descansa la frecuencia de los incas. Remember me, brethren. Listen, mama. Remember me, brother. quisiera dejar aquí una reflexión para los oyentes. Es que me preocupa un poco a nivel de identidad, pues me preocupa que me señalen, que me digan, ay, antisistema, antisistema. Bueno, personalmente yo quiero aclarar que no soy antisistema, soy multisistema. Me encanta que haya diversidad de sistemas, de maneras de organizarse, de maneras de ver, de maneras de ver la vida y de convivir. No solo una, no solo una imposición única en la cual se obliga a todos a entrar. No, respetando la diversidad, la manera de organizarse, que eso es la belleza y la riqueza de la humanidad. Pachamama, coño, Pachamama, need your help. Irak es Pachamama, Bolivia es Pachamama, Congo es Pachamama, Palestina es Pachamama, India es Pachamama, Amazon es Pachamama, Jamaica es Pachamama, Cuba es Pachamama, Haití es Pachamama, Tíbet es Pachamama, Australia es Pachamama, Bangladesh es Pachamama, Colombia, Rumania, Siberia, Senegal, Alaska, Sicilia, Sardinia, Kenia, Brasil, Ecuador, Mali, Pachamama, todo mundo, todo mundo, Pachamama, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, Pachamama, Pachamama, Chico de Congo, Microguagua, Pachamama, viva. Pues llegamos a la recta final de Nómada Sin Tópico y vamos con una última invitación, Cesarín. Hola, hola a todos otra vez, solo para recordarles que en estas fechas, justamente en América Latina, se escuchan la rabia y las voces de todos sus compañeros indígenas que desde hace 518 años están rebelándose contra estas políticas genocidas, estas homogenizaciones y estos colonialismos y neocolonialismos que todavía existen en todos los pueblos que mantienen sus tierras. En Barcelona no hay la excepción, hay un colectivo importante de latinoamericanos que junto con los compañeros también catalanes van a celebrar la marcha del 12 de octubre que la consigna es nada que es celebrar y mucho por denunciar, que se realizará a partir de las 5 de la tarde de Plaza Cataluña. Habrá un pequeño acto de carácter político-cultural en la Plaza San Jaume y posteriormente pasará a las Ramblas del Raval, ahí donde hay una población de migrantes, donde está la mayor concentración de migrantes, digamos, por metro cuadrado de aquí de Barcelona y no sé si del resto de Europa. Entonces están todos ustedes invitados a denunciemos justamente este nuevo neocolonialismo que está cada día más consolidado y sobre todo de las empresas españolas, ¿no?, que están sacando casi todos los recursos. Y por último, perdón, por ahí nos recordaron también que le mandemos un saludo a nuestra compañera Argelia, que nos está escuchando desde Madrid, y a todos sus compañeros desde México, el CEM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que han estado haciendo un trabajo fuerte y duro para Mi Libertad. Entonces, un saludo desde aquí, compañera, y seguimos en comunicación. Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, saludos a La Que Huelga y a Radio Proletaria, donde se retransmite Nómada Sin Tópico, y agradecemos a Arturo Landeros de Mexicanos en Resistencia y del Grupo de la Costa Chica de Chiapas, que vino a comentarnos algunas actividades con vistas al centenario de la otra Revolución Mexicana. A Mónica le agradecemos por su poesía en la columna Versonadas, a Zapateano por este brillante reportaje sobre Radio Ñom Da, importante el trabajo periodístico de Zapateando, un saludo. Zapatear por el mundo, Juana, le enviamos un abrazo muy grande desde Rumanía, nos comentó sobre Víctor Herrera, este preso político allá en el Distrito Federal, y exigimos su libertad. Gracias al compañero César Zúñiga que estuvo dándonos su testimonio. Gracias, Gabo, por la información de este festival que nos estabas comentando, este encuentro. El Festival Internacional sobre las Migraciones. Así es, y no queda otra cosa más que despedirnos hasta la próxima emisión de Nómada Sin Tópico. Los dejamos con la programación de Contrabanda 91.4 FM, Gabo. Pues sí, así es, y nos vemos dentro de... Bueno, este viernes se repite el programa de 10 a 12 en Contrabanda y dentro de 2 semanas volvemos a estar aquí con muchos contenidos, muchas ganas y agradecidos de que nos escuchéis. Todos a la mani. ¡Salud! El 12 nos vemos. Thank you.